Saludar a Juan Carlos Junio. Adelantamos el cafecito de los miércoles porque la verdad tenía ganas de escucharlo reflexionar sobre política, además con su experiencia de dirigente del Frente para la Victoria y actualmente, bueno, del Frente de Todos como secretario general del Partido Solidario. Me refiero a Juan Carlos Junio. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Estamos bien. Bueno, a ver, voy al hueso. ¿Cuál te parece que es el legado más importante del modo de hacer política de Néstor Kirchner, Juan Carlos? Vos que compartiste con él, además, ¿no? Sí, sí. Sí, fui diputado diputado un tiempo y bueno, y desde el principio nosotros nos fuimos acercando. Primero nos fue acercando Carlos Heller, después nos fuimos acercando como partido. Hoy recordé, porque lo mencionaba, que yo estuve en la plaza cuando vino Néstor aquel día de carta abierta. Yo también estaba ahí. Ah, en Parque Lezama. En Lezama, sí. Claro, 2009, después de haber perdido la legislativa. Así es, un momento dramático, el tipo apareció. Mirá, estaba recordando, creo que vino de la mano de Icazuriaga. Ajá. Que era una cosa rara, era el jefe de los servicios de inteligencia oficial del gobierno y era miembro de Carta Abierta y venía a la asamblea de Carta Abierta. Cosa rara del kirchnerismo, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que si uno lo coloca en el contexto histórico, en el inicio de Kirchner, que muchos de nosotros no sabíamos quién era, ¿no es cierto? Y eso que éramos grandes militantes políticos. Sí. Mira, yo te voy a decir, en el 2000 estábamos en el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, y estábamos buscando algún gobernador que nos apoye. Sí. Y vino de Petri y dijo, yo conseguí a Néstor Kirchner. Te confieso que habíamos 30 organizaciones sociales y políticas y la mayoría no sabían quién era. Por lo pronto, y por supuesto fue el único gobernador que apoyó el PRENAPO, Néstor Kirchner, pero era desconocido, eso es lo que quiero decir. Hoy lo hablamos bastante, Juan Carlos, vos venías de una tradición de izquierda, y no voy a decir, nunca antiperonista, pero sí militando de una manera muy distinta de lo que... fuera del peronismo, claro. Por supuesto, claro. Lo que quiero significar es que es imprescindible el contexto del 2003, veníamos de una catástrofe social y de todo tipo, pero más que nada con un descreimiento fenomenal en la política. Yo creo que nunca tuvimos la política en los políticos, en la simbología política. Y este hombre inesperadamente gana las elecciones y lo primero que plantea es el tema de los grandes ideales de la política. Reivindica el idealismo, los grandes ideales, y reivindica al pueblo como destino de los políticos. Entonces, ideales y el pueblo como destinatario de la lucha de los políticos. Por lo tanto, empieza recuperando el sentido principal, que son estas dos cuestiones para mí de la política. La otra cuestión es que los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. Un hombre con determinación, con firmeza, con valentía para enfrentar a los poderes, ¿no? En cuanto asumió, la nación le planteó que tenía que rendirse, que tenía que someterse a un plan. Inmediatamente los enfrentó, echó a la Corte Suprema de Justicia porque era... O sea que esos, por más que estaban degradados, eran grandes poderes constituidos, ¿no? Él incorporó, para ser creíble, ese rasgo natural que tenía, que era el de la humildad y el del gusto por lo popular, por estar con la sociedad. Entonces, esto de los ideales que yo digo, esto de la determinación, también tiene que ser creído por la sociedad. Y él, con ese rasgo tan difícil, pero quizá uno de los más importantes del ser humano, que es la modestia, la humildad, creo que lo ayudó mucho, ¿no? Y bueno, otro momento crucial, muy, muy importante, muy conocido, es el de enfrentamiento con Bush, ¿no? Claro. En Mar del Plata, que ahí dejan un legado para la historia. En el no al ALCA, claro. En el no al ALCA, unos desfachatados, valientes, que te dan el lujo y el desparpajo de enfrentar al presidente de la potencia más grande del mundo y de burlarse, de establecer una táctica para gambetearlo y dejarlo fuera fuera de juego. Se decía que al presidente paraguayo le habían pedido que hable en guaraní para hacer más larga la locución mientras negociaban. Así es, o sea que tuvieron el desparpajo y la audacia de hacer todo eso, sí. Porque para elaborar todo eso, que lo puede hacer cualquier vivo, pero para eso tenés que tener una valentía, tenés que tener una determinación. Otra cuestión central, menos heroica, menos épica, es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros ahora lo podemos ver. Claro. Le sacó el 67%, le hizo una punción, casi el 70% a esos muchachos. Y acá todos decían que el tipo estaba loco. Y por último, sí. Por último fue un factor determinante, junto con los otros locos del continente, en recuperar una política latinoamericanista que hay que decir que desde los años de las revoluciones de mayo, de independentistas, nunca tuvimos en América, en dos siglos, un momento como ese. No fue solo Néstor, pero Néstor fue un factor determinante y venció todo tipo de prejuicios políticos para hacer eso, porque se vinculó con Lula, que era un partido de trabajadores de izquierda, se vinculó con Fidel, se vinculó, que era obviamente un líder comunista, se vinculó con el ecuatoriano, no venció los prejuicios de la época, claro. Y fue un eslabón determinante. Por lo tanto, creo que se ganó el amor de todos y bueno, y de nosotros también. Por eso a poco de andar nos sumamos al kirchnerismo. Juan Carlos, no quería dejar de tener tu mirada en el programa de hoy. Un abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio.